con Gustavo Rojas luego de este empate a cero entre el Zulia Fútbol Club y el Zamora. Gustavo, se preveía que este juego era un partido difícil, sobre todo por el momento que vive Zamora, ¿no? Pero el principal fortín del Zulia, o sus puntos, han sido en casa. ¿Cómo habían manejado en la semana este partido? Y que se vio tan duro en la cancha, sobre todo el primer tiempo, donde Zamora supo ser un poco más que el Zulia. Sí, bueno, sabemos de lo que tiene el rival, cómo viene, los grandes jugadores, de todo el trabajo que ellos han hecho. Y el primer tiempo, verdad, que fue bastante complicado. Ellos se pararon bien, tuvieron la pelota por momentos. Creo que el clima estuvo bastante duro para ambos equipos. No hubo esa claridad para encontrar los arcos. Y por eso el 0-0 en el segundo tiempo lo intentamos. Hicimos ser un poquito más atrevidos, tomando riesgos. Y no tuvimos esa claridad para definir, quizás por el desgaste del primer tiempo, quizás no hubo ese último pase, esa claridad que el delantero se moviera y quedara mano a mano con el portero, pero lo intentamos hasta el final. Y bueno, siempre es bueno sumar. Lástima que este punto es en casa, pero bueno, un punto es un punto. Quizás por ahí pasaron las claves de este partido, sobre todo en el segundo tiempo. Esa falta de claridad, esa falta de definición, por no aprovechar un Zamora que se desgastó muchísimo más que el Zulia en la primera parte. Sí, nosotros somos los locales y ellos tienen que sentir más el calor que nosotros, obviamente. Faltó esa realidad, te lo dije. Creo que no tuvimos esa finura para tocar la pelota, para hacer un movimiento y quedar solo con el portero. Algunos fueron centros, algunos fueron disparos desde fuera de arco y no se pudo marcar. Bueno, ya toca trabajar en eso y seguir para adelante. Gracias. Gustavo Rojas para Hat-Trick Deportes.